Radio Universidad de Occidente, en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, presentan Momentos de la Historia. Juntos recordando nuestro pasado, fechas, personajes y acontecimientos se escuchan en la voz de nuestros invitados. En Radio Universidad de Occidente se vive la historia. Bienvenidos. Bienvenidos a Momentos de la Historia aquí en Radio Universidad de Occidente 820 AM en la Gran Universidad. Estamos ya listos para compartir la historia, nuestro pasado, las fechas más importantes de nuestro país, México, presentes en este programa. Bienvenidos. Tenemos para el día de hoy un programa muy especial que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Vamos a escuchar esa entrevista que realiza el licenciado Leo Zavala Ramírez allá en el estado más grande de México, el estado de Chihuahua, en Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta colaboración, así es, en este intercambio de producciones. Vamos a escuchar esta entrevista que realiza al historiador, al investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al doctor Edelmiro Ponce de León, quien nos hablará de los héroes desconocidos de la Revolución Mexicana. Quédense con nosotros, la historia presente esta tarde. A nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire, mi nombre es Humberto Serrano. Vamos a compartir este programa con usted, que le gusta la historia, que le gusta conocer de nuestro pasado. Y bueno, vamos a escuchar esta interesante entrevista, Héroes desconocidos de la Revolución Mexicana. Bienvenidos a Momentos de la Historia. Comenzamos. Mucho se ha escrito acerca de los héroes revolucionarios, y siempre repetimos los mismos nombres, pero nunca mencionamos los de otros cientos y miles de héroes desconocidos y no ponderado su papel en la gesta revolucionaria de hace 100 años. De los héroes desconocidos de la Revolución Mexicana hablaremos hoy con el historiador Edelmiro Ponce de León, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro Ponce de León, nuevamente muchas gracias por estar en este programa que tanto honra. Muchas gracias por su invitación. Es un privilegio estar aquí con usted en este programa tan, tan interesante. Sí, muy bien, gracias maestro. Pero hay muchas personas, muchos mexicanos que participaron en la Revolución Mexicana y que de ellos casi no hablamos, o no hablamos. El maestro Ponce de León está terminando un trabajo que se llama Los Héroes Olvidados de la Revolución Mexicana. ¿En qué consiste este trabajo? ¿Desde cuándo lo está haciendo? ¿Cuál es su contenido detallado, maestro? Bueno, es que a raíz de nuestra participación en Tierra de Revolucionarios, un programa que patrocina el ICHICUL, nos dimos cuenta que la mayoría de los personajes que participaron en la revolución no han sido considerados. Y nada más es Pancho Villa, Pancho Villa y Pancho Villa. Sí. No, o sea, no salimos de ahí. Claro. Es muy respetable, ¿verdad?, la participación de Francisco Villa. Pero en el inicio no solo fue él, son otros personajes. De esa gente... empezando, si usted me permite, con Vientos de Octubre, que fue el asalto a Tomochi. Es un acto que nos avergüenza. Nos avergüenza porque un centenar de hombres contra casi 2,000 federales. Es increíble. Que es finalmente fue la revolución adelantada, como exacto, dice Jesús Vargas. Sí, como dice mi amigo Jesús Vargas, es la revolución adelantada. No podemos hablar de estos personajes a los que hoy vamos a mencionar sin hablar precisamente de Tomochi, un pueblo heroico que hasta cuando pasa uno por ahí hay que descubrirse la cabeza, porque ya lo creo. Los restos de esos héroes quedaron ahí regados, esparcidos por el terreno. No se permitió a sus deudos recogerlos. Al mes de haber sucedido esta catástrofe, enviaron a gentes a recoger lo que quedaba, los apilaron, les pusieron leña y los volvieron cenizas. Entonces, lo mismo que había sucedido a Teporaca, ese insurgente tarahumara que fue el primero que se volteó contra los españoles, también Teporaca y el Tomochi quedó colgado, uh-huh. y sus restos ahí permanecieron hasta que se deshicieron. Fertilizando la tierra. Fertilizando la tierra, sí. Por eso Tomochi dos veces revolución. Heroico. Uh-huh. Tomochi debería tener un letrero ahí al entrar, Tomochi heroico, pero claro. No sé por qué no se habrá tomado esa iniciativa. Claro. Pero unos años atrás, tenemos el movimiento de Pinos Altos, licenciado, tan importante. Es el primer movimiento obrero en el mundo, sí. En donde los líderes fueron sacrificados también por las guardias blancas de los dueños, los mineros, un inglés. Y rendimos homenaje cada año, el primero de mayo, a los héroes a los mártires de Chicago, curiosamente. Uh-huh. O sea, nomás en Chihuahua pasan estas cosas. Le rendimos pleitesía a unos extranjeros que murieron por allá en Chicago, también muy importante, pero tres años, sucede aquí en Chihuahua un movimiento igual que ese, o a lo mejor más importante. Pinos Altos. Son los prolegómenos de los movimientos de protesta que eran acallados por medio de las armas por Porfirio Díaz. Ahora, yéndonos así en una línea del tiempo, los Amaya, la masacre de los Amaya, que es en un año o dos años después en Santo Tomás, en Temósachi, que también fueron masacrados esos uh-huh. insurgentes, ¿verdad? Luego ya pasarán unos cuantos años y viene el movimiento Flores Magonista en la frontera con Estados Unidos. Tenemos la famosa batalla de Palomas, de 10 hombres, cuando se reúne Pajéis G. Guerrero con ellos en El Paso, yéndonos así muy rápido, porque el tiempo apremia. Les dice al grupo, son 12 gentes, le dice, tenemos 7 armas, den un paso al frente los que quieran participar. Los 12 dieron el paso al frente. Entonces, aún sin armas, así se fueron a asaltar la población de Palomas. Y desafortunadamente ahí muere Manrique. Es un jovencito que viene con Prajeis G. Guerrero. Prajeis Gilberto Guerrero. Prajeis Gilberto Guerrero. Guanajuatense. Guanajuatense, muy joven. Y ahí muere, uh-huh. dando otro nombre. No da señales de que es guerrillero, ni mucho menos. Él dice que son asaltantes. Entonces, muere. Jamás se le ha rendido a Francisco Manrique, un jovencito que trabajaba en la Secretaría de Hacienda, y se vino siguiendo a Prajeis Gilberto Guerrero, que se une a los movimientos Flores Magonistas. Después, ahorita hablaremos de Prajeis Gilberto Guerrero más amplio, para uh-huh. irnos en orden. Me gustaría mencionar a los mártires de Pinos Altos porque fue el 21 de enero de 1883. Es Blas Venegas, Cruz Vaca, Ramón Mena, Juan Valenzuela y Francisco Campos. Los dos últimos, Juan Valenzuela y Francisco Campos, fueron los líderes del movimiento. Ellos murieron ahí en él. Y decíamos, es el movimiento más antiguo. ¿Qué otros héroes desconocidos u olvidados? Pues aquí podríamos mencionar a José de la Cruz Sánchez y su hijo, ¿sí? de Ojinaga, que fueron un pilar fundamental en esa zona del movimiento de la revolución, pero no se conoce nada de ellos. José Perfecto Lomelín, uh-huh. Abraham González, pues ya lo hemos mencionado. José de la Cruz Sánchez, que participó con su papá, la historia se olvidó de él, nunca se ha mencionado. José Perfecto Lomelín es el organizador del partido antireleccionista en toda esa región, de Ojinaga, uh-huh. San Carlos, Coyame, hasta casi frontera con Durango, pero pues tampoco debemos ser. Ahora, retrocediendo en estos momentos, mientras la ciudad está, mientras Ciudad Guerrero está amenazada por los orozquistas, todavía no es Orozco el jefe, todavía es don Albino Frías. Sí. El 27 de noviembre, 7 días después, Francisco Villa, junto con otros personajes como son Cástulo Herrera, otro, se me van los nombres así de repente, José Dolores Palomino, ¿sí?, que era cuñado de Villa precisamente, José Dolores Palomino, y otros que ahorita nos acordaremos de ellos, están reunidos en las sierras de San Andrés. Cástulo Herrera es el jefe del movimiento en esa sección de San Andrés, Santa Isabel y hasta cerca de Bustillos, toda esa área, pues vamos a mencionar. Guadalupe Gardea, que fue el fundador de Anáhuac, del pueblo de Anáhuac, colonia Anáhuac. Entonces, es Seferino Pérez, Alberto Chacón, Francisco Vázquez Valdés, José Jesús Fuentes, Gaspar Durán, José Dolores Palomino, personajes que escuchamos calles, nada más de José Dolores Palomino, una escuela. ¿Pero quién fue? No sabemos. No sabemos. Ahorita vamos a decir quién fue. Francisco Vázquez Valdés, un personaje, un ingeniero muy notable que participa activamente en varias batallas y nunca hemos mencionado de él. Ahora, si nos preguntamos, Santos Estrada, Antonio Orozco, Eleuterio Armendáriz, Julián Villalobos, Nazario Ruiz, pues ¿quiénes son? No, pues quién sabe. Resulta que son los primeros que caen bajo las balas en esta conflagración armada en el estado de Chihuahua. Y no hay ningún monumento ni nada. Hay un monumento semidestruido en el panteón de municipal, ahí está. Y ese se los mandó a hacer Villa cuando todavía es coronel. Afortunadamente él se tomó esa facultad y es gracias, todo lo que hay de ellos. Es todo lo que hay, un monumento ahí que nadie atiende porque quizá ya los familiares ni viven. Esta famosa batalla del Tecolote, aquí en las goteras de la ciudad, se dio el 27 de noviembre de 1910 por un mero accidente. Resulta que estos personajes, como Guadalupe Gardea, decíamos, Francisco Villa, Dolores Palomino, Gaspar Durán, todos ellos, venían a Chihuahua porque tenían planeado tomar la ciudad de Chihuahua. Quiso la fatalidad que ese día viene arribando Juan J. Navarro, el tigre de Cerro Prieto, y Juan J. Navarro, el que fue vencido el 10 de mayo en Ciudad Juárez, que ese, el chacal, porque ahorita hablaremos de él, de ese general federal. Cuando se acrecentó el movimiento de Pascual Orozco sobre Ciudad Guerrero, cae finalmente Ciudad Guerrero. El gobierno federal concentró más fuerzas aquí, para eso mandó traer, entre otros, el tiempo no nos permite extendernos mucho, a Juan J. Navarro. Cuando Juan J. Navarro viene entrando por la salida esa que va a la carretera hacia Cuauhtémoc, viene entrando a la ciudad de Chihuahua, se encuentra con las fuerzas estas de Francisco Villa. Bueno, Francisco Villa está en una conferencia aquí con Máximo Castillo y otros en el barrio de Santo Niño, que están planeando la toma de la ciudad de Chihuahua. Entonces se enfrentan, pues, Navarro trae casi más de 1,000 hombres, ellos son alrededor de 200, no llegan a 200. Entonces, se tienen que enfrentar, y cuando se da Francisco Villa cuenta, sale veloz con sus 15 gentes que se mantenía a apoyar a esta gente. Llega también Cástulo Herrera, pero no pueden combatir porque ya es un desastre. Se dan cuenta que es imposible enfrentar ya al gobierno federal y se retiran rumbo a casas hasta la Sierra de San Andrés. Y ahí precisamente quedan Santos Estrada, Antonio Orozco, Eleuterio Armendáriz, Julián Villalobos y Nazario Ruiz. También tenemos a Leónides Corral, que es familiar de Doña Luz, que parece que era primo o cuñado de Pancho Villa, ¿no? y un apellido Piñón, que la historia lo recoge nada más como apellido, ¿verdad? Pascual Álvarez, Tostado, Castro Herrera, Antonio Ruiz, son los que participan indirectamente, porque más bien ya Cástulo Herrera no participa, lo sabemos por los testimonios que hay en la historia. Pero aquí sí quisiera mencionar a Guadalupe Gardea, Francisco Villa con 15 hombres, José Dolores Palomino, Gaspar Durán, José Jesús Fuentes, Antonio Orozco, Seferino Pérez, Alberto Chacón y Francisco Vázquez y Valdés. 14 partidas con 15 hombres cada una son los que participan ahí. Un joven muy aguerrido que se había unido a Pascual Orozco, se le ocurre, Francisco de Salido, con 200 hombres escasos, se le ocurre enfrentar a Juan J. Navarro con 200 hombres, no llegaba a 200. Contra 1500. Sí, en Cerro Prieto. En la batalla de Cerro Prieto. Sí, entonces él sube el cerrito de Cerro Prieto y como hay muchos riscos ahí, uh-huh, peñascos, inocentemente creyó, dijo, pues aquí no nos llegan las balas. Empezó el ataque. Juan J. Navarro manda a rodear la artillería, a situarse hacia el noreste del lugar. La caballería la manda a rodear el cerro y la infantería pues de frente. Cuando se ordena disparar a la artillería, pues imagínense, precisamente sobre la cabeza les empieza a caer no solo las granadas mortíferas, sino los peñascos, que los hace huir del sitio en que se encuentran, y luego son barridos por la caballería. En la huida, terriblemente. Esa desorganización los manda rumbo a Cerro Prieto. Cuando entran a la población, pues rodeados por la caballería, los más afortunados, entre comillas, logran huir hacia el Chopeque, que está más al noroeste de, o más al oeste del pueblo de Cerro Prieto. Y pues prácticamente son barridos. Y de ahí se pueden destacar algunos de los que murieron, sí, en esta batalla. Sí, aquí fue un desastre para el orozquismo. La mayoría de las gentes que Orozco levantó en San Isidro, ahí quedaron. Fueron cerca de 80 gentes. Supongo que la mayoría jóvenes, muy jóvenes. Sí, pues ahí tenemos a Tadeo Vázquez y Francisco de Salido, Ignacio Valenzuela, Ramón Solís, Alberto Orozco, que era primo hermano de Orozco, José Carabeo también, Graciano Frías, hijo, que era de Don Albino, Antonio Frías también era de Don Albino, Flavio Hermosillo, Laureano Herrera, Joaquín González, Antonio González, de los músicos, que eran, ellos eran hermanos. José María Vázquez, también primo hermano de Tadeo Vázquez, José Dosal, Eduardo Hermosillo y Laureano Hermosillo, hermanos, Jesús Morales, José Morales, Joaquín Márquez, son José María Márquez también, Hilario Cías, José Dosal, José Aragón, Anastasio Rodríguez, Luz Rodríguez, Guadalupe Casillas, Baudelio Peña, Ángel Pérez y Pedro Holguín. Pero son 56 hombres más de Bachíniva, que sus nombres no los tenemos. Ni siquiera aparecen en la historiografía. Sí. Estos nombres los tenemos por Eliodoro Olea Arias, que fue uno de los iniciadores del movimiento magonista en Chihuahua, y hay un libro muy interesante que nos narra, nos da testimonio. Gracias a él tenemos a estos nombres. Pero finalmente son nombres que ojalá que algún día puedan aparecer en las páginas de la historiografía, como estos nombres que usted nos menciona. Por ejemplo, Toribio Ortega, ¿sí?, que es el iniciador del movimiento, no se reconoció su heroísmo hasta 1986. ¿Sí? Hace unos cuantos años que se mandó a inscribir con letras de oro en plicas del Congreso del Estado, pero no se declaró benemérito, no sé por qué. A Prajeis Gilberto Guerrero, que se declaró benemérito en los años 30, se trajeron sus restos. Sus restos duraron 3 años perdidos ahí en el Panteón de Dolores, en la capilla, hasta que unos veteranos de la Revolución los recogieron y los sepultaron. No está escrito con letras de oro y hay un decreto. Entonces, algo pasa. ¿Y José Dolores Palomino? José Dolores Palomino se encuentra en Casas Grandes, en la fosa común. Fue enterrado como con 80 gentes. Sabemos dónde está la tumba, pero tampoco se ha jamás reconocido su heroísmo. Él murió cuando el iluso de Madero se le ocurre tomar Casas Grandes con muy poca gente, sin esperar a Pascual Orozco, que iba a reforzarlo. Yo no sé por qué. Tomó Casas Grandes y pues fue un desastre. Ahí muere José Dolores Palomino junto con muchos otros. Y también su memoria se perdió. Nomás hay una escuela con su nombre, pero estoy seguro que nadie sabe la historia de José Dolores Palomino. Centenas, quizá miles de mexicanos anónimos que ofrendaron su vida por este movimiento revolucionario. ¿Algo se podrá hacer para rescatar esta memoria de estos héroes? Sí, precisamente hace unos cuantos días me tocó la fortuna de privilegios que tiene uno a veces, como este de hoy, participar con usted, de presentar un libro que se llama Los Cazadores de la Sierra. Uh-huh. Fabuloso, porque es de testimonios de todos, la mayoría de estos personajes que hemos mencionado, y otros de toda la región noroeste, sureste, sur, norte del estado. Jóvenes como este, Reydecel Mendoza, que acaba de egresar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, está haciendo un trabajo fabuloso. Entonces, tanto Jesús Vargas como un servidor y el doctor Rubén Osorio le hemos estado atrás de él ahí, porque vemos un joven con mucho futuro. Yo espero que él será finalmente el que venga a rescatar ese error que hemos dejado pasar. Claro, y que hay otras personas también anónimas que han estado investigando de estos héroes desconocidos por la zona de Carichí, por la zona de Namiquipa. Claro. Entonces, creo que es un momento importante esto del primer centenario para rescatar a todas estas personas. Si me permite un segundo con lo de Carichí, Daniel Rodríguez y 15 rancheros de Carichí murieron en la batalla de Pedernales. Uh-huh. Y ahí está un monumento cayéndose. Yo hablé con el presidente que ya salió de Guerrero. Dije, oiga, ¿por qué no se le da una restaurada? O le pedí a quitar los pañales y el basurero que está ahí. Uh-huh. No, ni siquiera eso se hizo en este centenario. Espero que el municipio de Guerrero sepa reconocer a Daniel Rodríguez. Bachíniva y Namiquipa no ha mandado poner placa de sus gentes que también murieron ahí, salvo Carichí. Pero Guerrero no ha hecho nada. Entonces, a mí me gustaría que todos estos personajes que han sido mencionados, merecieran un homenaje, cuando menos, este centenario. ¿Para qué entonces? Claro, ¿para qué un centenario si no estamos reconociendo a quienes nos dieron estas nuevas condiciones de vida con la Revolución Mexicana? Maestro, le agradezco nuevamente su presencia aquí en este programa. Muchísimas gracias, señor. Precursores de la Revolución. Investigaciones acuciosas como la de Edelmiro Ponce de León y otros estudiosos de la historia chihuahuense nos dejan muy claro que la Revolución Mexicana no inició, como la historia oficial nos lo ha enseñado, el 20 de noviembre de 1910. Ni siquiera que empezó en Cuchillo Parado, con Toribio Ortega a la cabeza, el 14 de noviembre del mismo año, según la declaración oficial de que ese poblado es la auténtica cuna de la revolución. La verdad es que la semilla de la gesta revolucionaria empezó a germinar muchos años antes, cuando el domingo 21 de enero de 1883, cuando los obreros de la mina de Pinos Altos se amotinaron reclamando mejores condiciones de trabajo y pretendieron declararse en huelga. El gerente de la compañía acudió con la intención de devolver a los obreros a la obediencia, pero en medio de la protesta resultó asesinado de un balazo. Ante ello intervino el ejército y el cuerpo de rurales bajo el mando de Carlos Conan, entonces jefe político del distrito de Rayón, al que pertenecía el pueblo. las fuerzas militares sofocaron la rebelión y fusilaron sin formación de causa a los cuatro principales líderes del movimiento. La huelga de Pinos Altos es considerada uno de los movimientos sociales precursores de la Revolución Mexicana. Más tarde, en 1892, el pueblo de Tomoch, comandado por Cruz Chávez y sus hermanos, se sublevaron ante las injusticias y vejaciones de los caciques locales, apoyados estos por las decisiones equivocadas del longevo gobierno porfirista. Una rebelión que fue aplastada inmisericordiamente por el ejército del dictador, tratando de borrar a sangre y fuego todo vestigio de las ansias libertarias de los tomochitecos. La semilla de justicia y equidad, heredada del gran Teporaca, colgado y quemado en ese mismo lugar, germinó, pues, primero en Tomochi y mostró las debilidades de un gobierno anquilosado que empezaba a sufrir su decadencia y su división. De tal manera que uno de los tantos enviados por el gobierno de Díaz para sofocar la rebelión, don Heriberto Frías, ante la barbarie y salvajismo con que el ejército había sometido a los tomochitecos, decidió separarse del gobierno para luego plasmar en su novela Tomochi todas las calamidades sufridas por ese pueblo rebelde, por el que se le considera como uno de los grandes idealistas pre-revolucionarios. Gran precursor de la revolución lo fue también el movimiento de los hermanos Flores Magón, quienes en la primera década del siglo XX iniciaron el proyecto de una insurrección social mediante huelgas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, como fueron la de Cananea y la de Río Blanco. Movimiento este que llegó hasta Chihuahua, donde Prajedis G. Guerrero, en la zona de Casas Grandes, fue pieza importante para difundir su proyecto, que finalmente se vino abajo debido, según algunos analistas, a la falta de planeación y al anarquismo que imperaba en sus ideas. Finalmente llegó el 20 de noviembre de 1910. Pero esa será otra historia. Llegamos al final de este espacio, Momentos de la Historia, en Radio Universidad de Occidente 820M. En esta tarde hemos compartido temas que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Bueno, esta entrevista a cargo del licenciado Leo Zavala Ramírez, quien conduce Tres Siglos, Tres Fiestas, este programa que se produce en Radio Universidad de Chihuahua. Bueno, esta colaboración con nuestra emisora, con Radio UDO, y en este espacio, Momentos de la Historia, disfrutamos de esta entrevista que realiza el doctor Edelmiro Ponce de León, historiador e investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el tema que hemos escuchado, Héroes Desconocidos de la Revolución Mexicana. Gracias por habernos acompañado. A nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire, mi nombre es Humberto Serrano, en la producción y conducción de este espacio. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión. Gracias, hasta muy pronto. Llegamos al final de su programa Momentos de la Historia. Radio Universidad de Occidente, en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, presentó Momentos de la Historia, un viaje a través del pasado recordando las fechas, personajes y acontecimientos más importantes de nuestro México, en Radio Universidad de Occidente. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces.